Bueno amigos, buenas noches, aquí estamos de nuevo en Evolution Secret Radio y en este vuestro programa, La Cara Oculta de la Luna. Y obviamente, sigo siendo Tony García. Bueno amigos, estoy aquí hojeando, hojeando el primer ejemplar de la revista Evolution Secret. Y la verdad que no ha quedado nada mal, por lo menos para mi punto de vista. No sé lo que opinaréis vosotros, pero no está mal, no está mal. Tiene contenido, no porque yo haya escrito, pero por ejemplo tenemos aquí el escrito de nuestro amigo Emilio, y muy bueno, muy bien su historia. También tenemos otro reportaje sobre la falsa información, o la farsa también de la NASA, o bueno, este mundo es falso. Por lo tanto, hay tema, amigo, amigo Antonio, hay tema. Después tenemos otro, un articulito muy bueno de nuestra amiga Beatriz, y la verdad que me ha sorprendido muy mucho, muy bueno. Ahora, Beatriz, hay que darle continuidad, vas a tener seguramente, creo, pienso, que vas a tener más de una mamá seguidora de tus escritos. Por lo tanto, hazme caso y adelante, sin miedo, que no pasa nada. Después tenemos uno que nos hace una descripción fantástica de YouTube, además el título ya lo dice todo, YouTube como antro del sistema opresor. O sea, ha ido literalmente a cuello, y eso me gusta porque ya sabes mi estilo, y mi estilo es a cuello, punto. No hay más. Ante la memez total y la tontería absoluta que se está viendo, pues darle vueltas o decorarlo y tal no merece la pena. Hay que ir directo a lo que es. Y bueno, en general muy bien, muy bien. Las fotografías de portada y contraportada me han gustado mucho, sobre todo la frase de los 5 mayores demócratas de España o dictadura encubierta. ¿Usted qué piensa? Está muy bien porque tenemos aquí una prueba física de los 5 demócratas menos demócratas de la historia de España. Pero bueno, supongo que habrá para todo. Y habrá gente que diga que sí, que no, que bueno, sí, un poquito, o sus actuaciones no son precisamente democráticas, etcétera, etcétera, etcétera. Y el de portada es escandaloso. Me ha gustado muchísimo porque es un tiro directo, absolutamente directo, a la poca vergüenza, a la poca clase que se tiene en este país, sobre todo en las altas instancias, ¿no? Cuando le dice nuestro querido Mariano, le dice a su majestad, o bueno, su majestad, eso es lo que él se cree, dice: fíjese majestad, lo bien que lo hacemos. Y le responde su majestad, claro, obviamente: sí, Mariano, perfecto. Y al lado pues nos encontramos unas cuantas fotografías, como la Merkel diciéndole al mundo que ella es la que manda. Debajo tenemos un mono, o un primate, un primitivo, que es poco más que lo que somos, o usemos, como se quiera decir. Después tenemos abajo otra fotito muy interesante de el dolor de un crío viendo la destrucción y la muerte. Después tenemos la cuarta foto, que es muy interesante y muy clarificadora. Aquí tenemos a nuestro querido comandante Astar Serán, o algo así, no lo sé exactamente cómo se pronunciará o se dirá, pero bueno, el supuesto jefe de la Federación Galáctica de los Universos Varios y más allá. Y después tenemos la foto de escándalo, la vergüenza absoluta, de que es la justificación de mucha gente. Está la foto, es la justificación de mucha gente para no hacer las cosas correctamente y bueno, y no dedicarse solamente al mundo de la libido, y lo que ocurra no pasa nada. Hoy todo se paga, y si no, pues la seguridad social, en determinados casos, todos mentiras, o lo digo yo que sé muy bien de lo que hablo, pues lo hace un gratuito. Y después vienen las consecuencias, claro, que son las que tenemos que soportar, gente como yo. Tenemos que soportar ciertas historias, que ya hablé un poquito el viernes pasado sobre ello. Y bueno, así es la vida y así la habéis creado, por lo tanto, mal asunto, mal asunto. Bueno, en definitiva, una revista muy interesante que la tenéis a vuestra disposición de modo gratuito en la web de Evolution Secret Radio. De ahí podéis tirar de ella, compartirla, criticarla, hablar regular, bueno, cada uno que piense como desee en ese momento, ¿no? Pues sí, es un proyecto muy interesante y bueno, esperamos que os guste. Y también esperamos que seáis participativos, no solo porque donéis algo o la compréis y tal, sino que, bueno, también podéis escribir si queréis. Cualquiera tiene espacio siempre y cuando, eso sí. Esto debe de quedar extremadamente claro. No se ejerza ningún tipo de violencia de ninguna clase en los escritos, hacia nada, ni hacia nadie, absolutamente. Y, bueno, que sean temas contrastados, que se puedan hablar de ellos, sea bien de tu realidad, porque qué mejor tú explicando tu propia realidad, por ejemplo, aunque te pongas un seudónimo, no hace falta que pongas tu nombre, ni mucho menos, ¿eh? Y bueno, historias, cuentos, artículos de política, de sociedad, etcétera, etcétera, o sea, podéis escribir lo que os dé la gana, incluso del comandante este hasta Sherán, o como se diga. En definitiva, lo que queráis, ¿eh? Podéis hacer lo que queráis, siempre que tengáis un mínimo de, yo lo llamo talento, no talento como escritor ni como articulista, sino un poquito de talento de las cosas que podéis hablar, qué puede hacer por los demás, esa ayuda, a lo mejor que puede ser que alguien lea tu artículo y vea algo, y siempre tal vez realmente lo saque de alguna historia, ¿eh? Algún mal pensamiento, alguna mala dirección que ha tomado. O sea, imaginaos si tiene futuro una revista de este tipo para expresaros y lo que pueda hacer por otros. Que quizás, y digo quizás, siempre será mejor que no lo que se escucha en otros medios, en otros lugares, bueno, ya sabéis, ¿no? No me cansaré de repetirlo. Las redes sociales, por ejemplo, los mundos cibernéticos absolutos del Facebook, de Twitter, de Google, bueno, en definitiva, son los mismos. Simplemente se ponen diferentes historias para hacerte creer que hay una diversificación de las opciones. En realidad son la misma. Eso tenerlo también muy claro. No hay diferencia entre uno y otro, simplemente que cambia el nombre y un poco la apariencia, por decirlo así. El mundo falsísimo del YouTube, bueno, más escandaloso no puede ser. Exceptuando cuatro aventuras de alguien que las cuelgue y diga tal y tal. Pues yo he hecho esto, bueno, se ven vídeos de pringao haciendo estupideces, millones, que después tiene sus consecuencias, claro, obviamente. Después el mundo de la información en el YouTube, bueno, pues muy poquito hay de verdad, muy poquito. Creedme que hay muy poquito. Y bueno, se me olvidaba. Gracias a un amigo nuestro, nuestro amigo Antonio May, ya hemos hecho un primer experimento de colgar un audio con, digamos, unas imágenes relativas a lo que se esté hablando y tal, ¿no? La verdad que no está nada mal, exceptuando las letrillas esas que salen, ¿no? De versión no registrada, pero el programa, ¿eh? El programa que se usa, que ahora mismo está de pruebas, entonces no está todavía con su número de serie, etcétera, etcétera, para que no salga. Pero muy bien desarrollado el tema del pase de fotos, la publicidad que ha puesto nuestra, después la calidad del audio no ha estado mal, bastante bien. Yo pensaba que iba a salir algo peor, pero no, ha salido bastante bien. En definitiva, un experimento, tomarlo así. No sé ahora mismo la dirección, pero yo creo que se os pondrá cuando se anuncie que está disponible este audio, ¿eh? Se pondrá la dirección por si queréis entrar, echar un vistacillo a ver, y también, claro, nos dais vuestra opinión, ¿eh? Es importante que opinéis, ¿eh? Porque quizás lo que yo no vea lo ves tú. Entonces, entre dos siempre se consigue más, y si entre tres, mejor, y si son más, mejor todavía. Bueno, no me enrollo más. Y bueno, eso sí, No me queda más, porque hay que reconocerlo, que la labor que está haciendo Betty Borgoa en la publicidad de la revista y demás y demás y demás, o sea, todos lo sabéis, es excelente, es muy buena, y claro, se merece una mención aparte, ¿eh? Por lo tanto, yo, mi obligación es mencionarla porque lo está haciendo muy bien, y gracias a ella, pues muchos de vosotros, pues estáis recibiendo esta otra información, o como yo la llamo, la contrainformación de la información. Por lo tanto, a ella sí le pido una ovación, y bueno, si no queréis dar una ovación, por lo menos una palmadita. No precisamente la espalda, les vaya a hacer daño, pero una palmadita, con las palmitas le damos un aplauso, porque lo está haciendo muy bien, muy bien, muy bien. Claro, también Emilio Martínez, Antonio May, Luna Ortiz, que sigue en las sombras de las sombras, absolutamente. Ah, y hoy deciros que tenemos nuevamente a 01 de controlador, no de controlador de a ver qué ve de vosotros, sino de controlador de los equipos, etcétera, etcétera. Y bueno, poquito a poco, y un nuevo ayudante que tenemos, que está aprendiendo. Ya os diré en su momento todo el tema para que también lo tengáis en cuenta. Pues chicos, os dejo y así yo me tomo un poquito de té de fruta del bosque. Os dejo unos minutillos y volvemos en prácticamente nada. Bueno, pues aquí estamos de nuevo y hoy me gustaría iniciar un poquito el día, o mejor dicho, este programa, aparte de todo lo anterior, hablando un poquito de que Creo, pienso y sé que ya es hora de que usemos el sentido común. Un poquito. No, tampoco exageremos, no vayamos a traumatizar, ¿eh? Pero sí debemos de usar un poquito más el sentido común para que no ocurran las cosas que están ocurriendo. En definitiva, son esas historias que, bueno, están pululando a raíz del programa del viernes. Pues, bueno, hemos detectado que ha habido una especie de pataleta debido a los comentarios que hice yo personalmente. Yo fui el más duro, no tengo ningún trauma en reconocerlo, pero real como la vida misma. Se están colgando determinados vídeos, determinadas historias, tratando de justificar nuevamente el aborto como la solución definitiva hacia la superpoblación y a evitar que el sistema tenga esa mano de obra barata, esclava, etcétera, ¿no? No tiene justificación posible. Vuelvo a insistir en ello, no tiene justificación de ningún tipo usando el sentido común. Pero claro, ¿quién usa el sentido común? Cuando ya dije, por ejemplo, os voy a dar unos datillos, ahora sí os voy a dar unos datillos ciertos, reales, tal cual, porque debido al mundo que yo me muevo, tengo esos datos. Y vamos a ver cómo os caen, porque imaginad, si yo os digo, por ejemplo, que de 47 millones de españoles, más o menos censados, más o menos, no sé ahora si habrá un poquito más o llegaré a, o estará ya más cerca de los 48 que de los 47, pero andarán por ahí. Si yo os dijera que una parte de esos 47, si lo dividimos, una parte sería 1 millón aproximadamente, ¿no? De esos 47, todos los años tienen algún tipo de consulta relacionada con un embarazo no deseado. Yo os puse un ejemplo de 50.000. Ahora estoy poniendo, imaginad, 20 veces más. Pues esto es real. De ese millón aproximado, quizá un poquito más, estamos hablando de que puede haber en torno a unos 200.000 embarazos que siguen adelante. Después con sus problemas, porque hay problemas posteriores, pero bueno, continúan hacia adelante. Y 800.000 no, siguen hacia adelante. O sea, estamos hablando cifras reales, ¿eh? Estamos hablando en torno a unas 800.000 mujeres en este país, incluidas las forasteras o extranjeras, etcétera, etcétera, que abortan todos los años en España. Imaginad lo que ocurre en el resto del mundo. Fijaos bien los datos, ¿eh? Estamos hablando de 800.000 mujeres que abortan todos los años en España. De esas 800.000, datos reales, vuelvo a insistirlo para que lo tengáis muy clarito, 500.000 y pasa de 500.000 son mujeres entre 35 y 45 años. Yo creo que queda suficientemente claro lo que voy a decir ahora. El nivel cultural medio de la mujer en España es cero patatero. El desconocimiento es brutal. Brutal. Y estamos hablando de una generación que proviene del mundo libertario, posterior, claro, a muchísimos años de caciquismo, de dictadura, etcétera, etcétera. Donde la cultura ya empezó a tomar forma, ya empezó a hacerse, entre comillas, público. O sea, tú ya podías acceder a muchos tipos de informaciones, y sobre todo en el mundo de la mujer. Infinidad de grupos feministas que en vez de dedicarse a enseñar la verdad, se han ensañado literalmente con el hombre, producto, a su vez, que lo tengáis también claro, de una maniobra orquestada desde el mundo político. O sea, fijaros bien los datos que os estoy dando. Estamos hablando de 500.000 mujeres en España, mayores de 35, entre 35 y 45 años, que abortan todos los años. Tanto en clínicas como en otras clínicas, digamos la clínica de la serie B, como en sus casas por sí mismas. Porque después las tenemos que atender nosotros, claro. Por eso sabemos las cifras reales. Esto es un ejemplo. Es un ejemplo. Ah, bueno, disculpad. Todavía nos quedan otras 300.000, que son, pues, ya es muy variado. Ya está entre niñas de 12 años, y fijaos bien lo que estoy diciendo, niñas de 12 años, hasta ya acercándose a los 35. Ya es muy variado. ¿Ya? Ahí ya está muy repartido el cupo. Muy repartido el cupo. Pero lo que es brutal es el número de las 500.000 mujeres en España que abortan entre 35 y 45 años. Brutal. Nos está diciendo nuevamente que es que no sabemos qué hacer la O con un canuto. Medios hay para aburrir, para que no ocurran estas cosas, ¿no? Estos embarazos no deseados, etcétera, etcétera. Pues parece que todavía, hombre, os lo puedo yo decir muy claramente, gente que ha llegado a la consulta diciendo que, bueno, que qué tipo de sistema hay para no concebir. A lo más que llegan es a la pastilla y al condón, al preservativo. No conocen más. Y ahí, pues yo te puedo decir que ahora mismo, oficialmente, viene de en torno a unos 80 métodos distintos. Unos más efectivos que otros, pero unos 80. O sea, no estamos hablando de dos. Y eso es público. Eso es nomás te acercas a la farmacia y la farmacéutica te puede decir invento 30. Tenemos esta pastilla, tenemos este sistema, estos tipos de virus, por ejemplo, hay 12 tipos distintos. O sea, a lo que voy es a lo patético. Es que es literalmente patético escuchar a mujeres con 35 o 40 años decirte que no conocen métodos reales anticonceptivos que funcionan. Porque, a ver, no sé si os habréis dado cuenta, pero desde la década de los 80, el folleto libertario siempre ha pasado por la libertad sexual, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, si a ti te dicen tú eres libre para hacer lo que tú quieras y tal, pero no te ponen al lado la información para no meter la pata, nunca mejor dicho, por no decir otra cosa, para no meter la pata, pues obviamente el resultado es este. Todos sabemos, porque, a ver, aterricemos un poquito, porque todos sabemos que siempre se ha abortado. Hay medios para abortar, para tirar a los leones, ¿no? Pero también se sabía desde hace siglos, no hablo de precisamente del siglo pasado, sino desde hace siglos, se sabía que hay unos momentos muy claros dentro del ciclo femenino, por ejemplo, en que quedarse embarazada es imposible. ¿Cómo suena? Por varios motivos. Se dan algunos casos, te podría decir uno o dos casos concretos, cada millón, que ocurre, pero ya es por otra circunstancia, ya es porque hay algo que no cuadra o porque, no sé, yo ya sería muy largo explicaros cómo funciona el tema, ¿no? Pero se dan muy, muy poquitos casos. De un cierto tipo de embarazo que se produce dentro de la trompa. Es muy raro, rarísimo. De entrada porque es que no está anclado el óvulo, no está todavía maduro, porque durante el recorrido que hace, madura. Digamos que madura para poder anclarse después en su sitio correspondiente. Bueno, pues se sabe, de siempre se ha sabido, que hay unos momentos muy claros para no tener ese riesgo, no correr ningún tipo de riesgo. Bueno, pues ahí desde que sale de los ovarios hasta que llega al útero, pues pasan en torno a entre unos 6 y 10 días. Después se tira un par de días, o 3 aproximadamente, buscando un punto en donde anclarse correctamente ese óvulo para ser fecundado en caso de que fuere. Ahí sí, hay un altísimo riesgo. Digamos un 90%, pues te la estás jugando. Pero durante el viaje, no. Yo te digo, 2 casos entre 1 millón. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Bueno, pues vamos a dejarlo claro. Después del periodo menstrual de la mujer, normalmente viene a durar 4 o 5 días, algunas quizá un día más, otras quizá un día menos, por ahí andan las cifras aproximadas, hay personas de 3. Pero bueno, mientras se limpia el interior, etcétera, etcétera, están siempre esos restillos y tal, ahí no se puede anclar ningún óvulo, evidentemente, de entrada porque todavía no ha salido de los ovarios, está en proceso de expulsión. Bueno, pues durante esos entre 6 y 10 días es el momento, digamos, yo entiendo que quizás digáis, es que esto es cuadricularlo, pero a ver, estamos diciendo que usemos el sentido común para evitarnos riesgos, porque después tenemos el riesgo farmacológico. Eso hablaremos ahora después sobre ello. Pero, a ver, yo entiendo que si tú tienes 20 años, pues día sí, día también y el otro también. Pero cuando ya no se tiene 20 años, pues ya quizá pues un poco más espaciado, más lo normal, ni más ni menos. Sobre esto tenemos muchas consultas también. O sea, es que no tengo apetencia, es que no tal, es que cual, es que a mí no se me levanta, la mujer, por ejemplo, yo no siento nada, etcétera, etcétera. Bueno, ¿para qué os voy a contar si es la vida real, tal cual? Bueno, pues a lo que íbamos. Durante esos días, yo quizá lo cortaría un poquito, porque puede haber algún riesgo, ¿no? A partir del octavo, noveno día, después de haber terminado el periodo menstrual, de que sí puede hacer que ahí sí aumenta un poquito el riesgo, Pero bueno, pongamos, entre los 6-7 días posteriores, ahí podéis hacer lo que os dé la gana. Casi literalmente, exceptuando esos casos muy específicos. Pero el riesgo es cero. Literalmente cero. Vuelvo a insistir, quizá digáis, es que eso es cuadricularlo, sí, vale, me parece muy bien, pero si no tiene riesgo, eso es lo que hay, para no usar lo otro. Entonces yo os diría que si usas el sentido común, pues, o sea, es que sumar 2 más 2, es que hay un periodo y un recorrido, un tiempo, hasta que llega a su sitio correcto para poder ser fecundado, que no estamos hablando nada extraño. Se lo sabe cualquiera que use 2 dedos de frente. Ahora, si usas 1 ya, hijo, yo ya no puedo hacer mucho más. Pero con 2 dedos de frente está cantado, Así que esa es una de las sugerencias que yo os doy. Después, medios, tantos como queráis. Todos tienen su posibilidad de fallo. Todos. Todos esos medios externos que se usan para evitar un embarazo y tal, todos tienen su defectillo, por decirlo de alguna forma. Eso ya a vuestro gusto. También que vuestro médico os diga, pues mira, a ti te conviene mejor este por esta razón, o a ti la otra por esta razón, o mira, tú no tomes nada porque en tu caso, por ejemplo, una mujer, ¿no?, pues te puede producir fibromas, algún tipo de efecto interno desagradable en determinadas cosas que se usan, que no la voy a decir porque son muchas, así, pero vamos, que lo sabéis todos. Y en el hombre, bueno, ya sabéis, el preservativo, pues depende el tiempo que lleve fabricado, etcétera, etcétera. Si usa uno más chico de la cuenta, o también si usa uno más grande de la cuenta. Por eso hay tallas y hay historias, que eso ya también el hombre pues debe más o menos tener claro que lo que debe de usar. Ya que el que tenga colores o gustos, eso ya es otra historia. Yo ahí no voy a entrar. Aquí lo que buscamos es la efectividad y bueno, son muy efectivos. Ciertamente un 98%, en torno a un 97, 98% son efectivos, 100%. Pero después está ese 2-3% aproximado que, bueno, pues algún error de fabricación o algún error en colocación, etcétera, etcétera. Hombre, yo particularmente conozco muy bien el mundo de la farmacopea, de lo que están usando, por ejemplo, las pastillas. Pastillitas estas fabulosísimas, y bueno, tiene sus efectos positivos, pero por un positivo tiene un ciento de negativo. Yo ahí a las mujeres les diría que usaran el sentido común, porque para evitar una cosa te vas a provocar 10 o más, que eso va apareciendo con el tiempo, claro, obviamente, ¿no? Este tema, que parece así, lo estoy explicando de un modo muy entendible para que no haya ninguna duda, porque podríamos entrar en terminología técnica y demás, y no quiero hacerlo porque es que no os vaya a enterar. No sirve de nada, realmente. Lo que sirve es la claridad. Y nuevamente usar el sentido común. Yo ahora mismo, más que por lo que sé y por lo que soy, pues os hablo como una persona que tiene un mínimo de sentido común. Y podéis evitar muchísimas cosas para evitar precisamente esas cifras. Y ahora, claro, después de deciros esto, vuelvo al principio. ¿Cómo se atreven a justificar con un ensañamiento total lo que ya sabéis todos, ¿no? Vamos a matar a los niños porque el sistema no tiene ya la mano de obra, no tendría el número para la mano de obra. Y por qué no decirlo también, hombre, faltaría más. También te quitas de tener que estar criando a tres, porque uno, pues uno, oye, a ver, entendamos las cosas bien. Si tienes sentido común y haces las cosas bien, tú sabrás exactamente cuánto puedes traer realmente a este mundo cuando veas tu realidad. Y aquí ya no vale la excusa, es que no lo sé, es que yo no sabía esto. Por eso yo mismo me sorprendo, sobre todo, como os digo, a partir de la década de los 80, cómo ha sido brutal la desinformación dentro del mundo de la información. Porque nos hemos dedicado a otras cosas, ¿no? Supuestamente a luchar por nuestros derechos, a luchar por no sé cuánto, por no sé qué, a crear este fabuloso mundo que se os está desplomando delante de vuestras narices y aún seguís apoyándolo, por ejemplo, y trayendo niños de más, con la fabulosa frase de es que España está muy envejecida. Claro, España está envejecida porque la gente mayor la quitáis del medio. En el tema laboral, en el tema social, donde ya solamente a lo más que para lo más que sirve la gran mayoría es solamente para ir a dejar un voto y poquito más, ¿eh? Y después el bar y el dominó. Las mujeres jubiladas buscando los viajitos esos que pagan, por ejemplo, aquí en Andalucía, el Inserso, etcétera, etcétera. Que es muy baratito y te entretienen para allá y para acá. Claro, todos los años dos o tres autobuses de esos se estrellan por ahí y matan un puñado de viejos. Vamos a ahorrarnos también unas pagas. Es que si metemos las cosas reales, podéis llorar, y no con un ojo, sino con los dos. España no está envejecida. España lo que tiene es una ingente cantidad de personas que han sido retiradas del mundo. Y son precisamente la gente que te dicen no traiga más hijos. Porque el sistema no para de decirte trae más hijos. Pero tu padre y tu madre, que a lo mejor puede ser que tengan ya rondando los 70 años, ya están jubilados, etcétera, etcétera. Y sí, mucha alegría porque mi niña se ha quedado embarazada otra vez. O mi nieta se ha quedado embarazada otra vez. Porque si las mamás de España, las mamás mayores, hablaran de la verdad de sus hijas y de sus nietas, creedme que se iba a llorar. Porque también vemos a muchas abuelas llevando a sus nietas. El tema es muy serio, demasiado serio para que haya ahora una persona, que no sé si estará oyendo, obviamente, yo creo que no, que esté haciendo lo que está haciendo, tratando de justificar un crimen directo cuando es evitable totalmente. Sigo siendo yo y sigo opinando así de duro, porque es así. Diréis algunos, no es así, muy bien, pues tu opinión para ti, la mía es para mí y yo la transmito, o sea, tal cual. Porque es así, yo tengo muchos años ya, he visto muchas cosas, yo soy el que uno de los que he recibido en las consultas a este tipo de señoras, escondidas de sus maridos, pues, porque si también habláramos nosotros, pues diríamos otras cosas más graves. Bastante más graves. Porque si con los cuernos tuviéramos que entrar por una puerta, tendríamos que entrar de lado. Yo creo que es entendible para muchos, ¿verdad? Real. Lo que estoy diciendo es real. Y ya os digo que es inadmisible que haya personas que estén ahora vendiendo el aborto como pataleta a precisamente comentarios que yo haya hecho. Yo me hago responsable de los míos, yo no tengo ningún problema, Y los míos es que eso es un crimen. Porque aquí no estamos para matar la vida, aquí estamos para favorecerla. Y para pegarle un empujoncito. A mejor, si podemos. Nos damos todos y el que se escape el que pueda, si es que puede. Si podemos favorecerla para que sea mejor para esas nuevas generaciones y tal, ¿a qué esperamos? ¿Qué necesitamos? Un programa como el que ocurrió aquí, que ya no va a ocurrir más, claro, por supuesto. Lo que necesitamos es ese sentido común, que yo hacía mención al principio. Esa especie de vamos a pensar correctamente por una vez en la vida. Porque negar la realidad es la consecuencia que estás viviendo ahora mismo. Y es por lo que ocurre todos los años en este país. Ah, bueno, se me ha olvidado mencionar que una gran parte de esas señoras que abortan en España no abortan en España. Se van fuera, aprovechan un viaje, unas vacaciones, una excusa, cualquier cosa. Portugal, Francia, Italia, Marruecos y más. Y otra cosa que hay que decir también, esto para los que tengan mucha fe y sean muy religiosos y muy fabulosos, os puedo decir tranquilamente y con la boca llena que la mayoría de las clínicas abortistas de España, que hay en España en este caso, una gran parte está financiada por la Iglesia Católica, o sea, son socios de las mismas. Otra gran parte son de determinados políticos de determinados partidos. Los mismos que os dicen hay que defender la vida, nosotros defendemos la vida, etcétera, etcétera. Y más cosas. Y muchas más. Que algún día pues tendréis que pegar dos voces y decir qué pasa aquí. Porque es que no la están pegando por todos lados. Yo no sé en qué mundo vivís, en verdad. Tenéis la información delante, sabéis quiénes son, y sin embargo actuáis como ellos, con impunidad. A ti te da igual, y el otro dice, como a la masa obrera le da igual, pues nosotros adelante. Y así es la historia. La misma historia que estáis repitiendo todos los días. A ver las cifras de este año, porque va en aumento. Eso también es muy grave. Va en aumento. Y cada vez a edades más cortas. Ya os he dicho que a partir de niña de 12 años, hacia arriba. sea, una niña que acaba de, digamos, hacerse mujer, por decirlo así, ella lo primero que hace es triqui triqui, embarazo y aborto. Y muy poquitas, claro, obviamente, muy poquitas llegan a dar a luz. Pero es escalofriante los datos. Y todo ello bajo la protección de su papá y su mamá. O sea, alentándolo, porque claro, es la consecuencia de que papá y mamá no han hablado correctamente con ese hijo y explicarle las cosas reales. Claro, es que papá y mamá son ignorantes. Entonces, ¿qué le puede explicar? Después te ves los casos de la educación sexual en las clases, en los colegios, en los institutos. Y eso ya sí que es para un lagrimón de kilo y medio. Porque sí, te dicen, esto se llama pene, esto se llama vagina, esto es lo otro, mira qué bonito se ve el niño dentro de la barriga, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, bajo cuerda te dan un papelito que puedes ir al centro de salud a pedir la pastilla el día después. Punto. Esa es la educación sexual que te dan. Poquito más, muy poquito más. No te hablan de la verdad, no te hablan de los verdaderos sistemas anticonceptivos, sino de todo lo que le interesa a los fabricantes, a las farmacéuticas, que tú adquieras y compres. Os pongo el ejemplo del chico con 18 años que puede comprar alcohol en este país, que se mete en un centro comercial o se mete en una tienda concreta, compra 7 litros de whisky, 2 de ron, 1 de tequila, por ejemplo, y 10 Coca-Colas de 2 litros. Y fuera hay 20 niños de 15, 16, 14, esperándolo para irse al botellón. Pues lo mismo hacen muchas niñas. Exactamente igual. Van a la farmacia, ya con una edad, van a esa farmacia, piden cómo se puede comprar sin receta, tus pastillitas, tus dispositivos varios, etcétera, etcétera, y después se los reparte a niñas de 12, 13, 14. Y ahora decirme que esto no se llama educación falsa. Un engaño premeditado para que ocurra todo esto, porque es negocio. Tenéis que mirar una cosa muy simple. Aparte del desastre que se produce, claro, porque después vienen las consecuencias psicológicas, etcétera, que yo en vez de atenderla, por ejemplo, una señora que me venga a mí con X edad, la que sea, y tal, y me diga, es que yo tengo ahora un problema psicológico porque eso, esto, yo lo que haría personalmente es terminar de darle un guantazo bien dado en la cara. Porque así se le iba a acabar el cuento. Primero mato y después me arrepiento, ¿no? Y después, ay, qué pena me doy. Fíjate lo que he hecho. Es una pena. Es una pena, pero por desgracia van a miles con ese cuento, ¿eh? A un médico que sabe la verdad de tu historia. Porque, a ver, yo no sé lo que pensaréis de los médicos, hay de todo, claro, como botica, ¿no? Hay buenos, malos, regular, pero hay médicos que son muy buenos. Y solo te ven entrar y ya sabe el cuento que le vas a montar. Nada más te vea cojear, ya nada más te vea la carilla como la llevas, tal, ya casi te está diciendo, bien, usted tiene un problema real y bien, usted es un cuentista. Usted viene por una baja, usted viene por esto y por lo otro. Pues de eso estamos hartos. Hartos de verlo. Una pena, pero real. Tal cual os lo digo, ¿eh? Así que vuelvo a insistir. Sentido común, ya os he explicado un modo cuadriculado, sí, yo no lo niego. Ya sabéis que del día tal al día tal, cuando podéis. Y el resto, bueno, hay mil maneras. Para eso se han inventado tantísimo aparatito y tantísima historia que os puede dar gustito y todas esas cosas, ¿no? Hombre, yo, como veis, hablo claro, no me escondo ni me oculto de ello. ¿Eh? Hay muchos medios, hay muchas cosas que hacer, aparte de solo triqui-triqui y topa adentro. No, vamos a ver. Pensemos un poquito. La sexualidad no solamente es eso. Además, eso no es la sexualidad, eso es un instinto. La sexualidad es otra cosa. Donde una caricia correcta, unos preámbulos claros, no como existe, ¿no? El marido que llama a su mujer, que viene de trabajar el viernes, por ejemplo, de lunes a viernes, pues trabaja en un sitio, lejos de su casa, y el viernes va para allá y cuando va en medio camino le dice: Mari, mira, ponte la braga limpia que voy para allá. Pues eso ya me parece a mí que ha pasado, o debería haber pasado un poco a la historia, pero no ha pasado, ¿eh? Que lo tengamos claro también. Yo escucho por ahí cositas que para todos los gustos, marca y colores. Pero bueno, así es el ser humano. Bueno, os voy a dejar con un temita. En este caso, no sé cuál poner, uno cualquiera, yo qué sé. A ver, sí, ese mismo, venga. A ver, ¿qué pone aquí? Ah, vale. Pues, ¿cómo os digo? Mientras escuchéis el temita, pensar un poquito y os daréis cuenta como la solución no es precisamente ir destruyendo la vida, porque piensa siempre una cosa. Alguien, tal vez pensó cuando tú estabas en gestación, estaba en proceso constructivo, que merecías vivir. Y hoy estás ahí, tal vez oyéndome. O tal vez no. Pero bueno, estás ahí. Y eso te debería de hacer reflexionar un poquito. Porque me estoy convencido que tal vez, y no tal vez, sino seguro, muchos de los que oigan este audio, alguna vez ha ido al médico a buscar una solución que no es ninguna solución. Bueno, amigos, yo creo que se puede decir más alto, pero no más claro. Espero que haya sido muy entendible. Espero. Yo creo que más simple no se puede explicar, ¿eh? Sobre todo el método, el cuadriculado. El cuadriculado, ese fabuloso, pues digamos que es una de las mejores soluciones porque evita muchos problemas, sobre todo a las mujeres. En el tema hormonal, tened en cuenta que lo que se os aplicáis la gran mayoría a través de las píldoras son hormonas, y esas hormonas producen alteraciones no deseables en muchos casos. Y también deciros, sobre todo, y que lo tengáis muy claro, que una gran, y digo gran parte de los cánceres y otros muy similares, que no llegan a ser cánceres pero están muy cerquita, a nivel útero, ovarios, etcétera, es producido por las píldoras que os tomáis. Por esas, precisamente esas alteraciones, provoca un no entendimiento entre determinados órganos y producen unos efectos. Y esos efectos están ahí. Esto es un aviso para que lo tengáis muy clarito. Después hay otros métodos más o menos de aquella forma, y tal, que vamos a ver cómo lo hacéis. A ver, tengo un comentario. Me dice concretamente: después de 15 años con la vasectomía hecha, sugiero a todo aquel que tenga muy claro no querer traer más hijos al mundo este método, que no me ha supuesto ninguna contraindicación y sin mucha comodidad a la pareja. Sí, claro, claro. Bueno, hay vasectomías actuales, muy modernas, que son totalmente reversibles en caso de arrepentimiento o algo. O pongamos, lo vamos a poner en un caso extremo, ¿no? Tú has tenido ya tu hijo y bueno, pues resulta que llega un momento en la vida donde, bueno, pues tiene un accidente, fallece y tal, y bueno, tú todavía estás, y tu mujer, supongamos, ¿no?, que estáis en edad todavía productiva en ese aspecto. Y bueno, se puede revertir perfectamente y bueno, seguir intentándolo o bueno, como queráis ya, ¿no? Si queréis traer otro, la mayoría de la gente normalmente después ya se viene abajo, la gran mayoría, en un caso así en extremo, como os estoy diciendo, me voy al extremo, porque incluso puede que tu vida haya mejorado tantísimo, que veas el momento también adecuado de poder traer otro, porque lo puedes mantener, lo puedes educar bien. Eso ya implica otra serie de historias, que, bueno, si van parejas, estupendo. Lo malo es que, pues, bah, se quiere traer porque te quiere traer, ¿no? Porque sí, simplemente. Porque a lo mejor puede encontrar un trabajito mejor y tal, y bueno, me voy a arriesgar. Y a los 3 años te echan a la calle y te encuentras sin trabajo y con un hijo más. Con todo lo que eso conlleva, claro. Por eso que os digo, y os repito, que el sentido común es la clave de todas estas cosas. Es la clave. Visto el mundo como está ahora mismo, como está todo desplomándose, para un cambio, va a haber un cambio brutal en vuestras vidas, de aquí a relativamente poco tiempo, en donde va a haber esos tipos de controles, de educaciones únicas, en donde os van a llevar prácticamente como máquinas, sino ya máquinas directamente, o con la cuerdecita detrás, vas a andar o vas a hacer cuando alguien lo diga. Ese es el futuro cercano que tenéis, No sé si habrá gente joven que lo vea, seguramente sí, o gente de mediana edad que lo vea, seguramente sí, pero hay una gran masa humana que no lo ve. Y eso es una desgracia verdadera. Por lo tanto, si usamos ese sentido común, pues, como nos está diciendo aquí el amigo, una vasectomía no supone ninguna historia, se tarda minutos, no tiene efectos secundarios de ningún tipo, exceptuando un par de días de una pequeña molestia, porque es lógico, pero vamos, es como si te ponen puntos en un brazo porque te has cortado, poquito más, por no decir lo mismo, incluso menos, en algunos casos. Pues sí, sería un método muy, muy adecuado, pero aquí entra la parte cultural, La parte, por ejemplo, en España, todos sabemos que, bueno, por el tema de la cultura, del tópico típico, del macho español, tal, igual que el macho italiano, etcétera, etcétera, pues como que los hombres todavía están poco dispuestos, cada vez más va a más, eso sí es cierto, pero todavía en cantidades minúsculas en comparación a mujeres que cuando se le hace una cesárea, por ejemplo, dicen que la dejen hueca, o sea, que no, porque eso sí que evita ya que tenga cualquier cosa, pero claro, no se evita lo que viene detrás. Por lo tanto, no hay punto de comparación, ¿eh? Un cortecito adecuado, en su sitio adecuado, reversible, si se usan las últimas, los últimos descubrimientos e investigaciones, a un hombre no le produce absolutamente ningún perjuicio de ninguna clase, pero a una mujer vaciado, ojo con el tema. Tienen otras historias. Y todas terminan de la misma manera. No voy a decir cómo, pero bueno, mejor que no lo diga, porque si no, esto se va a convertir en dramático. Y yo no quiero que nadie esté pensando de aquella manera, ni que se le vaya la mente a donde no debe. Sentido común. Este hombre, por ejemplo, ¿no? Es un hombre que no ha dejado el comentario. Perfecto. 15 años y no tiene ningún problema. Y le evita infinidad de historias a su señora, que por lo menos mantiene un mínimo de coherencia consigo mismo, ¿no? Porque, bueno, no hay que saber precisamente todos estos temas que yo estoy hablando, pues para usar el sentido común. Es que es lógico. ¿Tú cómo vas a poner una balanza, un vaciado de una mujer a una vasectomía de un hombre? Es que no hay balanza posible. Por lo tanto, es una buena recomendación, amigo. Yo iba a mencionarla ahora, pero ya que he visto que lo has mencionado tú en un comentario, pues me parece fabuloso. Fabuloso porque es un ejemplo. Porque si lo digo yo, pues no sé, lo mismo que lo que he dicho de los 6-7 días primero después de la menstruación de la mujer, cuando ya está limpia completamente, es el mejor momento para hacer lo que quieras hacer. Pero claro, yo lo digo así y está cuadriculado. Pero bueno, ahora ha salido alguien en mi apoyo, en este caso, a través del tema de la vasectomía. Es muy interesante, muy fácil, se tarda minutos en hacerlo y no tienes ninguna historia. Tal cual. Por lo tanto, lo recomiendo también. Y en caso de que el macho español, en este caso, el macho español, pues no quieras dejar de ser macho, pues tenemos preservativos de alta calidad, comprobados, etcétera, etcétera, que sí requiere un mínimo de entendimiento para ponerlo bien, nada más. No requiere ninguna historia, es muy simple ponerse un preservativo bien, en este caso. Pero bueno, como semos, machos españoles, pues no importa. Yo, Mari, voy para allá. Ponte para acá limpio. Y después pues viene Mari y dice, ya tenemos el sexto. España para los españoles, dicen por ahí, y es cierto, es cierto. A estas alturas, 2013. Los datos que yo he dado desde el año pasado. Y estamos hablando de algo más, de 1 millón de personas, mujeres, de este país, que todos los años tienen un embarazo. 200.000 aproximadamente salen adelante y el resto, como la figurita de la revista, la foto de la revista, que yo particularmente lo hubiera dejado de primera plana. Yo particularmente. Lo que pasa es que Luna Ortiz pensó, es que es muy duro. Es que es muy duro y la gente pues se va a acojonar y va a decir, bueno, esta revista es terrorista, ¿no? Porque, y bueno, la dejó ahí en chiquito, pero que tuviera su presencia, y ahí está. De hecho, su majestad el rey le dice, muy bien, Mariano, perfecto. O sea, el plan está más que establecido, es una indirecta, directa, hacia toda esa ristra de fotitos que aparecen a la derecha. De participar en esta radio, bien de participar en la radio o bien de escribir en la nueva revista, recordad, Evolution Secret, que el próximo día 1 de septiembre estará ya disponible para todos, y así con un pequeño precio, es muy chiquito, para que no sea gravoso para nadie, pero con eso ayudaríais muchísimo a la emisora a seguir adelante. Y otras cosas más que es os va a interesar. Tenemos varios proyectos más que en este caso no serían gratuitos todos, pero eso sí, necesitamos vuestra ayuda para continuar. En este caso os esperamos, que yo sé que tendremos una buena respuesta, puesto que mucha gente está valorando en positivo la labor que hacemos entre todos, sea yo, o sea el burro por delante, claro, evidentemente. Bueno, sea de Emilio Martínez, sea de Antonio May, sea de Betty Borboa, de Luna Ortiz y de todo aquello que queráis participar. Y yo me pondré el último. Yo soy el menos importante aquí. Lo importante siempre, siempre sois vosotros. Hasta mañana, amigos.